Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. 74 días. Un podcast para contar Malvinas en primera persona. En base al libro de Oscar Luna, Batallón Puloy, del Metegol a la Trinchera. Una producción de Cooperativa Viaraba a 41 años del conflicto por Malvinas. 74 días. Simulacro. El remolcador Forrest estaba amarrado en el puerto argentino para su reparación. Luego de haber resistido el ataque de helicópteros ingleses mientras instalaba minas submarinas. Mi amigo Alberto formaba parte de la tripulación y con Juan aprovechamos la oportunidad para visitarlo. Volver a encontrarnos nos conmovió. En un pequeño salón del barco tomamos mate, comimos dulce y charlamos de la guerra. Cuando salimos a cubierta, una grúa persistente caía sobre el atardecer nublado. Algunos periodistas se nos acercaron, mantuvimos una breve charla. Querían filmar el simulacro del ataque aéreo sobre la embarcación. Aunque la guerra sucedía en medio de nosotros, accedimos al montaje. La acción era breve, abandonar el barco y correr a toda velocidad por el muelle, con el fusil en la mano. Quizás no tener en cuenta la superficie mojada o el ímpetu excesivo a la pretensión de una réplica perfecta hizo que uno de nosotros patinara y perdiera el equilibrio y cayera de forma espectacular. La televisión filmó todo y luego se fue. Seguramente en busca de otras secuencias con las cuales continuar recreando la verdad en forma de ficción. Nosotros, en cambio, nos dirigimos hasta el puerto de socorro, donde nuestro compañero fue atendido. En un despacho contiguo, dos oficiales cruzaban información. Los ingleses finalmente habían logrado desembarcar en Bahía Fox. No sé por qué supuse que la televisión no estaba cubriendo ese episodio. Vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la guerra de las Malvinas que estamos librando. La mayoría de los medios argentinos construyeron una realidad a medida de los mandos de poder. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Las noticias principales giraban en torno a que íbamos ganando, que comíamos bien, que nuestra moral era alta y era invencible. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Cubrían la guerra y también la sostenían. Pero como en todos los montajes, la verdad aparece de repente. Como un tropiezo inesperado, una caída traicionera, espectacular, muchas veces irreparable. Cartas 1. El pueblo argentino sostuvo con compromiso amoroso el tiempo de la guerra. Las cartas y encomiendas llegaban de a miles, de a millones. Estampitas, fotos, cadenitas. Cada carta contenía una vida y un mensaje hecho de palabras, de bellas palabras. Era el modo de estar ahí y de ser parte de todo eso. Abrigos tejidos a mano, chocolates, cigarrillos y mucho más, muchísimo más. Establecían la trama particular de esa presencia. Eran las mujeres y los niños, los laburantes de la fábrica, de la tierra. Los que iban a la oficina, los que trajinan el día a día. Era la reivindicación y el orgullo. Era el sueño común. Era la cita postergada con la historia. Todo ese sentimiento, esa presencia de venida en carta, quedó guardada en los galpones de la Falkland Company. Allí pasaron días, semanas, aguardando su traslado al frente. Pero, aunque estaba muy cerca, nunca llegaron. Es que las trincheras son lugares demasiado inhóspitos, cargados de armas y de dolor. Esa crudeza de tan real ahuyenta todo signo de existencia. Lo que se aleja es la vida, cada vez un poco más. Los que estábamos ahí sabíamos que ese acompañamiento era parte de nosotros, que habíamos de ser uno para convertirnos en un todo. En esa manta, en ese anhelo, en esa intimidad vedada, y en todos los dibujos y en todas las palabras dispuestos a llegar hasta el final. Soldados a un pacto de honor, a un lazo de sangre, a un amor que resiste inerme adentro de la trinchera. La señal. La historia podría contarse de atrás para adelante. Sería la historia de una señal y una frase. La historia de una noche y de un barco. La historia de cuatro soldados yendo a desarmar un cañón para cargarlo pieza por pieza con la intención de que llegara al frente de combate. Habíamos caminado un trayecto largo hasta donde estaba amarrado el barco. En medio de la oscuridad y de un silencio tramposo, interrumpido solo por los santos y señas que se cruzaban. Las voces de alerta de la propia tropa se confundían con el viento y ya ni se identificaban. ¿Dijo bota o dijo corta? Y el loco, no tire, soy de Avellaneda, como grito desesperado eternizando el instante. Antes, unas horas antes, un suboficial nos había venido a despertar, pero como estábamos agotados resistimos. El tipo insistió, que era una orden, que había que ir, que el cañón del 105, que el barco, que la Bahía Fox. Doblegado ya en su voluntad, amenazó con buscar un balde y tirarnos agua fría en la noche helada. Fue ahí, en ese preciso instante, que Corleto soltó la frase. Yo hoy no me levanto ni que me tires con el bombero loco. La frase tiene la capacidad de equiparar la guerra con un carnaval, la evocación del juego con agua en un verano cualquiera, en esa noche de frío y de urgencia, la inmortalizó. Pero había que ir y fuimos. Cuando terminamos de cargar las piezas del cañón apenas amanecía, el barco zarpó lentamente del puerto. Caminamos paralelo a él unos minutos. No vimos llegar la aviación inglesa que apareció de golpe en la noche que terminaba. Fue un resplandor breve. La fugacidad del ataque aéreo selló la suerte de la operación. Las palabras de Corleto recorrieron esa noche y recorrerán toda mi vida. Quizás por el resquicio que encuentra el humor en medio de la tragedia para nombrar lo inevitable. Hay citas y encrucijadas que esperan ahí, agazapadas, en la sombra del destino. El cielo. Los sonidos de alarma que anunciaban los ataques aéreos se transformaron en algo constante, sobre todo los fines de semana. La versión oficial decía que, como el ejército inglés era profesional, esos días cobraban el doble. Vaya uno a saber. Pero llevados por la sirena, salimos como sonámbulos por los pasajes que conducían hasta los refugios antiaéreos. Replegados ahí, en el fondo de la tierra, escuchábamos la cercanía de los vuelos rasantes que bombardeaban nuestras posiciones y las antiaéreas que respondían como podían. Abrazados al fusil, las sombras transformaban nuestra figura como si fueran sueños. Los grandes sufrían más, nosotros lo sabíamos. Algunas veces aprovechábamos el desconcierto arrastrando la punta del fusil sobre las chapas acanaladas, nuestras espaldas reproduciendo el ruido cercano de las ametralladoras y la tensión así aumentaba. Entendí con los años que el estoicismo es solo un estado de rebeldía. Los fantasmas van borrando las jerarquías.